En un mundo donde los medios han sido tomados por los modos, el conocido conductor de radio y televisión Fabián Lavalle luce joven, luce sano. Donde el anime ha sido perpetrado por sotakus. Me vale que pese más de 100 kilos, no voy a ir a la convención disfrazado de Mai Shiranui. Donde los geeks son señalados. No te acerques a ese hombre, mijo, de seguro lee cómics. La humanidad solo tiene un rayo de esperanza. Un grupo de filósofos geeks, quienes han llegado a esparcir la palabra de Cucamón. Mete la mano, te va a gustar. Con el propósito de despertar a la sociedad, hablando de épicas leyendas de héroes en mayas. Grandes historias de 38 milímetros y discos azules. Aventuras a través de mundos digitales. Y escuchen muy bien, pues este grupo algún día salvará a México y al mundo del pensamiento común. La Saga. Usted está entrando en una dimensión de luz y de sonido, donde la oscuridad puede serlo todo. ¿Cómo de luz, cabrón, si esto es audio? Pero ni modo que lo escuchen a oscuras, hasta el iPod tiene así como que lucecita, ¿no? Yo lo apago para ahorrar pila. Ah, va. Bueno, bienvenidos sean ustedes a una nueva edición del Saga Podcast. La verga, Qué chingona, güey. Ah, sí, ajá. Como cada semana muy animosos. Ajá. Madre. Sí, a huevo, chingada madre. Está el puto de Chitiba nuevamente, huevo, que ya se está volviendo aquí un cabrón que está seguido, sí, seguido. Huevo. Los amo a todos y los que nos escuchan también los amamos. Y por favor, manden pendejadas, manden comentarios de, ay, el pinche Chitiba es un maricón. De todo, hecho, tienes un comentario en el cual te mandan a decir que le gustaban mucho la manera en la que joteabas. A huevo. Para ti, amor. Se encuentra con nosotros el Necro. Sí, pero me voy a pasar para allá, lejos del Chitiba, por favor. Oye, ya te está agarrando la cola. ¡No! Ya lo dijo por mí. Está también la maldad. Así es, vean cómo los queremos. Gastamos millones de dólares en el Chitiba. No, no viene de gratis, ¿eh? No. Cuesto, puta. Es una puta cara, ¿eh? Sí. Muy cara, les cobro por minuto. Por minuto, imagínate cuánto me pagan. Se encuentra con nosotros Graft. Una vez más, ahora con un tema más de cómics que no habíamos tomado en dos podcasts. Ah, pensé que estábamos hablando de gays. No, hay gays en los cómics. Según para mí, este es un podcast de cómics. Vamos a hacer un podcast gay. Y también está su servidor, el buen Dr. Gil, aquí esperando consulta, putos. Sí, también consulta, apoyamos. ¿Tuviste consulta hoy? No te quejes. Sí, hoy tuve consulta. ¿Tú consultaste a algunos putos? Una mala mujer. Pero bueno. ¿Y estaba sí, mala? Sí, a huevo que sí, porque estaba enfermita por esa mala mujer. Es de esas mujeres malas que quieres. Yeah. ¿No tenía lentes? Sí usa lentes. De vez en cuando. Muy bien, pues esta semana les vamos a hablar de esos temas que normalmente no hacemos porque tenemos que investigar y estudiar y dedicarnos. Y nos da mucha hueva, entonces le vamos a hablar de los nuevos 52 de DC Comics, que más bien ya sean como que los viejos 52, esos de hace 2-3 meses, cabrón. Esos de, no pinches mames, con esa grandiosa idea que se le ocurrió a la DC de hacer su poderosísimo reboot. Pero no somos los últimos pendejos en hacer un podcast de los nuevos 52, no. Porque el Capitán Pada no ha hecho el suyo. Güey, pues entonces, gánale el mandado a ese puto. ¿Qué podemos esperar en otro reboot, otra vez, otra vez DC, de nuevo? Pero mientras, antes del tema principal, recuerden que no acaba de pasar noticias. El One Year Later. No, güey, primero unas noticias. Bueno, ahorita les voy a echar pura mierda. Ah, güey, bueno, noticias de la saga. Noticias saga. Como no hemos subido nada en el blog porque la neta hemos estado de huevones. Somos unos huevones. No, hemos tenido un chingo de trabajo que es distinto. No, yo sí he estado de huevón. De hecho, he estado viendo. Yo sí tenía mucho trabajo, pero también es hueva. Yo estaba viendo la serie de Cola de Hada. Entonces, Ah, ya. Bueno, ya vamos a mexicanizar todos los títulos. Sí, vamos a hacer Cola de Hada. Fairy Tail, mis huevos, es Cola de Hada. Y ahorita que vamos de grabar, vamos a jugar Chingadazos Callejeros 4 versión Chispas. A huevo. Entonces, el chiste que, como no ha subido nada, ya salió, está anunciado en el Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que va a salir el traje ese deseado por todos de Jill Valentine, del 3, pero la cagaron porque le pusieron esa pinche joyita. Traje su arañita culera, ¿no? Sí, esa mamadita controladamente, sí, está la neta de la verga. Pero, pues, aún así sí lo compraría. Y uno de Shuma Gora, donde de igual tener un ojo, tiene un chingo. Qué pinche asco me das. La gente está así como malechanzón. O sea, está como feo. Que los ojos se ven muy de caricatura. Es un extraterrestre, cagado. Hombre, ¿qué esperabas? No, es que no es tanto, es como que se ven muy de caricatura los ojos. Como sí, que se ven de los así como lo pendejo. Sí, ándale, ajá, sí, estaba así como muy de la verga. Ah, aquí yo tengo que Harmonix advierte que está desarrollando, según su Chief Operating Officer, Rockman 4, Florian Hunkiser, advierte que están desarrollando una nueva franquicia de Harmonix que no tiene nada que ver ni con Dance Central, ni con Hunkiser, ni con Rockman. Ah, por cierto, ¿ya viste el nuevo que sacaron que conectas tú tu guitarra? El Rocksmith. Ajá, ese está muy chingón, se lo recomiendo, ¿eh? Bueno, a los ¿Ese que les... de quién es? Es de ellos también. ¿Sí? Es de ellos también. ¿Sí? Ah, ya. Yo creo que pues ellos dicen que tienen una nueva IP, un nuevo producto que piensan sacar durante el próximo año y que en teoría, según sus análisis, va a duplicar sus ingresos el próximo año. ¡Ay, cabrón! ¿Qué van a vender? ¿El agua tibia? Otra pinche noticia. Bueno, pues Call of Duty Modern Warfare 3, pues como ya saben, ya salió a la venta desde hace más o menos una semanita. Una pinche juegazo súper, súper cabrón. Monster Kill. Está súper increíble. Pinche juego ha superado ya las ventas de juegos de la mayoría de los juegos que han salido de Call of Duty incluso. Y ha roto historia históricamente como el juego que ha vendido más en la mayoría de los medios. Es decir, más que las películas, más que cualquier serie, más que cualquier cosa. Oye, Graf, ¿no es el juego al que le dieron su madre el Batman? ¿Cuál? ¿Cuál juego fue el que...? Sí, fue el Call of Duty. Lleva más o menos 6.5 Batman... millones de unidades vendidas en 24 horas. ¿Y cuánto vendió el Bati, hombre? Batman vendió como otras 6. Mira, el juego del Batihombre está demasiado chingón para ser creíble. Le ganó durante las primeras semanas, o sea, y por esa razón dijeron, si un juego pudo ganarle durante las primeras semanas a Modern Warfare 3, pues está cabrón. Hoy en día yo te creo que ya después del desmadre de Batman, pues ya a lo mejor el Modern Warfare está vendiendo ya por debajo más copias. Uno de los aspectos más polémicos que habíamos notado durante la presentación del Wii U, no sé si se acuerdan de aquella presentación, Wii U. Era que muchos desarrolladores habían dicho que solo era posible jugar con una sola tableta. Ya ves que el control del Wii U es más bien como si fuera un iPad chafona. Sí. Entonces muchos habían dicho que el mandar la señal y todo generaba mucho ancho de banda para mandar más de uno. Entonces, y Nintendo le estuvo diciendo a varios desarrolladores, ¿sabes qué, cabrón? No pienses en más de un control de esos de tableta para tus juegos. Pero ahorita ya están advirtiendo, Satoru Iwata, el presidente de Nintendo, advierte que sí están pensando en que lo mínimo que debe soportar el Wii U es dos de esas tabletas al mismo tiempo para su consola. Demasiada tecnología en tus manos. Entonces están advirtiendo que no nos desesperemos, que el otro problema es que estaban advirtiendo que la tableta nunca se iba a vender separada, o sea, que siempre iba a venir directamente con tu consola. Entonces, no dudo que habrá uno que otro pinche loco que compre más de una consola para tener dos tabletas. Pero bueno, no te sabría decir. Yo lo que me imaginaba es que ellos esperan que la gente lleve sus tabletas a la casa de su amigo para jugar, ¿no? Pero que ya le están advirtiendo a los desarrolladores y que sí tienen que pensar a lo mejor en dos tabletas y que los juegos sí oficialmente piensan ellos desarrollar que logren manejar dos tabletas al mismo tiempo para el momento de la salida del Wii U, pero aún está en desarrollo. Mi cuello. La maldad se ha lastimado el cuello. ¿Y Gil lo sobará? No. Se la va a sobar. Se lo va a sobar. Yo lo tocaré entonces. Muy bien. Señorita enfermera Chitiva, vaya y sóbele el cuello. Bye bye. ¿Y el besito? Ay. Qué jotos son. Mal todos. Pedo. Bueno, ya, noticias más de hombre. Según el sitio de Game Radar. ¡Hombre! ¡Ay, Game Radar! ¡Sí, bienvenido, Radar! ¡Ay, güey! El juego de God of War 4. ¡God of War 4! Perdón. Perdón. Bueno, ya. Se me atoró un pelo, dice. Mucho machismo para mí. No, ya, según la tienda de Game Radar, una tienda de Nueva Zelanda en línea, está listado en sus juegos para... ¿Tú le haces caso a un neozelandés, güey? ¿Qué hacen los neozelandeses? Calla. God of War 4, esto pues es un rumor, también hay una imagen que muestra así como el título, y pues posiblemente para el septiembre del 2012 tengamos un muy pronto, nuevo ¿no God of War. No creo, es muy pronto. No creo, porque fíjate que tampoco hubo tanto tiempo entre el 1 y el 2. Ajá, entre el 1 y el 2, ¿no? De hecho, entre los de PSP menos todavía. Sí. Y aparte acaba de salir la compilación adaptación de God of War Origins o algo así, que trae las dos adaptaciones. Trae Sparta y el Chase of Olympus. Los dos en HD. God of War, es como el God of War Collection 2, ¿no? Algo así, pero se llama como Origins, porque es Origins, esos dos juegos... God of War Origins, así. Ajá, porque son como, esos dos juegos son como de Origins, son los dos, ¿no?, juegos de PSP, muy buenos, por cierto, te recomiendo un chingo. Sí, pues de momento solo lo tomamos como rumor, pero pues posiblemente si se pueda, y uy, qué chingón, porque soy fan frangel de God of War. Yo espero que sí tomen ese camino. Porque Kratos es bien macho, güey, no mames. Y se coge a dos o tres viejas a la vez. Yo espero que sí sigan ese camino de la historia en el que ahora van a llegar otros dioses a partir de su madre y Kratos va a decir, aquí nomás mi chicharrón. Va a ir atravesando todas las pinches culturas de dioses. Eso sería ¡Quetzalcóatl, te voy a partir tu madre! ¿Quién es o no? Ya se chingó a todo el puto panteón griego. ¿Qué queda? Yeah. Pues que lleguen los pinches nórdicos. No, ¡muy papito! Sería... ¡Sí! Pues, ¡uy! ¿No sabes qué sería cagado? Ya me chingué a los griegos. Ahora voy contra los romanos. Ey, güey, son los mismos. Por eso, ya llevo la mitad. ¡Ay, qué mamadas! Dupliqué mis estadísticas de a golpe. Yo tengo esta noticia que Stan... ¡Ay, mi cuello otra vez! Que Stanley va a recibir el premio de Vanguardia 2012. ¡Ah, chinga ese, güey! El Producer Guilds of America, el PGA, anunció que el creador de cómics internacionalmente conocido Stan The Man Lee va a recibir su premio de Vanguard, el Vanguard Award 2011, en una ceremonia en el Beverly Hilton Hotel el 21 de enero del próximo año. Esto es para reconocer, pues, todo lo que él ha traído a la cultura popular montones de títulos, oficialmente creando un porcentaje como el 90% de lo que es el universo Marvel, por lo menos el universo Marvel popular, pero es como que ya un poco tardado que tuviera que llegar el 2012 para que le dieran un premio de Vanguardia a Stan Lee, ¿no? Yo les tengo la noticia rápida también de que el arcade de los Simpsons podría salir... ¡Oye, eso iba a decirla yo! Bueno, la decimos entre los 10. ¿El arcade de los Simpsons? Ya bésense, putos. Ya, cállate, pendejo. ¿Van a llevar a Xbox Live Arcade a PSN? Sí. Por parte de Backbone, que son los que hicieron el de X-Men de Konami. La adaptación. Podría jugarlo en el emulador de mi compu que he jugado por años. Pero esta es una versión bien, lo más probablemente bien hecha. No, es que va a traer trofeos, no mames. Ah, sí, no mames. Eso sí. ¡Achievement! Ya había una versión para iOS de los Simpsons The Game por parte de Electronic Arts. Pero dicen que fue bastante mal, entonces están esperando que esta nueva versión... Ahorita oficialmente es un rumor, pero ya se liberó en unas tiendas en Australia el análisis y la clasificación de SLB. Primero Nueva Zelanda o Australia en ese lugar están malditos. Internacionales, tú. Ay, qué mal, pero... Es que lo que pasa es que en esos lugares, güey, de verdad les vale madre. Ya lo dan de alta, güey, y en otros países a lo mejor se preocupan más por... No des de alta esta clasificación porque vas a liberar el chisme de que este juego va a salir y la Konami nos la va a meter. Pues no, en Australia les vale verga. Hace poco sacaron el tráiler de una película que se va a llamar Snow White and the Huntsman, o también conocida en español como Bella conoce a Thor. ¡Ah, no mames, güey! Sí, y va a tratar de cómo Bella deja... ¡Conoce a Thor! Sí, cómo deja al vampiro y al lobo chaqueto y se va con un dios nórdico. ¡Ay, no mames! Bueno, de un pinche vampiro chaqueto a un hombre lobo culero, dios nórdico, chingón acá, ¿no? Sí, la neta. Bueno, no, ya, la verdad es una historia como bien pacheca de Snow White y el pinche cazador, güey, la que lo hace de la bruja malvada, bueno, de la madrastra malvada. Ah, masita. ¿Quién es? Es la Charlize Theron. Ah, masita. Que por mucho se la mata a la pinche Kristen Stewart, así de, mira, espejito, ¿quién es más bonita? Ay, no, pues tú no mames, esa está bien culera. Mira, te puedo decir que en ese tráiler... Me cagan sus películas de Twilight. En ese pinche tráiler, la Bella no se ve tan culera, porque sí la vi y dije, va, hasta después dije, es la pinche vieja del Twilight, pero pues no se ve tan mal. ¿Sabes qué? A mí no se me hace fea la pendeja esta, pero tiene una actitud algo sujeta, me encabrona. No sé, ¿sabes que desde cuándo? En las de Twilight a mí se me hace bien ordinaria, pero o sea, ¿sabes no dónde? Hay un chico más. ¿Dónde me di cuenta que no pude olvidar tanto que me molestó en la pinche película esta pendeja de Darth Vader, de Jumper? Ajá. Es la hermana de ese güey que conoce hasta el final cuando va a ver a su jefa y le dice, jefa, me abandonaste porque tenías que matarme, pero en vez de eso mejor decidiste huir. Su carnal, la pendeja que se la pasa viéndolo así pendejamente, sí, es la pinche Bella y yo, ay, me caga esa vieja. Y luego sale Twilight y yo, ah, me caga, ¿por qué? ¡Oh, mis recuerdos! Y otras noticias para esos viciosos que tienen la plataforma Steam. ¿Sí recuerdan el 11 del 11 del 11? Suena cabalístico, altamente. Sí, ese día estrenaron Immortals. Y Linterna Verde, la serie animada. Y se cayó un helicóptero. Y sí, no pasó nada. Y todo el mundo dijo que era coincidencia, que porque presidencia, pues, y que porque accidente. Sí, pero y porque sabemos, helicóptero, sabemos mamá que, media, que el superpresidente de México hace sus superpoderes mágicos y dijo, lo voy a tirar, y lo tiró. Pero bueno, eso no ni que fuera el papa. Bueno, no, nada que ver con lo que vas a decir, ¿verdad? No, nada que ver. Probablemente no. Pues la plataforma Steam, en ese día del 11, pues esta gente dijeron, ay, como es el año, el día nuevo de los hackers, dijeron, ah, o de los geeks o nerds, como lo hacen llamar, dijeron, pues vamos a hackear el Steam. Y hackearon el Steam y robaron cuentas de crédito y se compraron mierda y así. PSN ni qué mis huevos, güey. Y lo pronto, a PSN le hicieron un pinche desmadre por el hackeo. Y Steam pasó así como que suavecito. Siguiente noticia, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations. Esos son títulos y no mamadas. A ver, tradúcelo ahora. Tradúcelo ahora. Ah, es el Naruto. Aparte que Naruto es como jengibre. ¿Y Shippuden qué es? Shippuden es leyenda del torbellino. La leyenda del torbellino de jengibre. El definitivo ninja de la tormenta y su generación. No pinches, mami. Mames. Gano tres veces seguidas y se les aparece ahorita. Contará con 70 personajes. Ay, cabrón. Entre los que estará Naruto. Ah, no mames. Naruto más joven. Y Naruto también vestido con el traje de Rock Lee, seguro. No, va a estar Naruto con pijama. No se llama Naruto, se llama jengibre. Ah, sí, perdón. ¿Dónde estará jengibre? Y jengibre más joven. Y va a estar Minato, Obito, el pequeño Kakashi, Zabuza, Haku, el primero y el segundo Hokage. Güey, ¿los vas a nombrar a los 70 y tantos? No, hay muchos cabrones más. Y gracias por escuchar el podcast. Bueno, va a haber un huevo de güey. Como ya sabemos, va a salir el próximo año, pero no va a salir en febrero, como habían dicho al principio. Va a salir hasta la primavera, porque son huevoncitos y lo van a sacar hasta primavera. Ya, fin. Aquí dice que Shigeru Miyamoto está deseando... Viejo. No, está pensando seriamente en hacer una adaptación en 3DS de A Legend of Zelda Link to the Past. Después interesante y de lo vendible que fue realmente el Ocarina of Time en todos los putos lados que he visto, no baja de 800 pero baros, aún así se está vendiendo un chingo. La gente estaba pensando que lo más lógico era que el siguiente juego en ser adaptado en 3D sería A Legend of Zelda Majora's Mask, pero Nintendo advirtió que ellos no están pensando mucho en tomar secuelas directas para las conversiones, y que ahorita están literalmente haciendo una conversión del original Legend of Zelda para el 3DS al 3D. El original, mientras que al mismo tiempo están ¿Y va a ser igual de imposible de pasar? No sé. ¿Y va a ser en 3D? Sí, en 3D. O sea, lo van a hacer a 3DS. Que le estuvieron preguntando a Shigeru Miyamoto y él les dijo que aparte de esos dos proyectos en los que uno están haciendo un remake y otro están haciendo una franquicia nueva de Zelda para el 3DS, él dice que lo que más le interesaría hacer en este momento de remakes para el 3DS sería The Legend of Zelda: A Link to the Past. Ya está anunciada la salida del juego de Mamorp. Gotham City Impostors, que va a salir el 10 de enero del 2012 en Xbox Live Arcade, en PlayStation Network y también en PC. Otra noticia, llegó Matt Madrezos. Hola. A huevo, qué chingón. Esta es una pequeña noticia que probablemente se va a convertir después en un Freedom, que es un pequeño juego que están adaptando a un cabrón de independiente llamado A Bobo's Big Adventure. Seguramente ya vieron el tráiler mis compañeros de la saga. ¿No lo han visto? ¡Qué mal! ¡Shame on you! Que es un cabrón que está haciendo un juego retro para PC. ¿Cómo se llama? Basado en Abobo. No sé si recuerden quién es Abobo. Un personaje. Sí, el güey de Double Dragon. Exactamente, un enemigo de Double Dragon. En el cual este juego lo van a hacer con distintos estilos de juego, como tipo plataformas, remembrando a Balloon Fight, remembrando a Street... ¿Cómo se llama el juego este? Urban Champion, el de peleas. Y bueno, muchos otros juegos. El güey promete que va a salir este juego gratis, en este año. Pero pues aún no se sabe bien. Ya se lanzó un tráiler, luego lo ponemos en la página. Se murió el creador de Marvel Man. Mike. ¿Quién? Mick Anglo. Marvel Man fue ese personaje creado en Inglaterra para compensar al Capitán Marvel cuando desapareció su franquicia en los años 50. Porque en Inglaterra era muy popular el Capitán Marvel. Es aquel personaje que se convierte en el poderoso Marvel Man cuando dice la palabra Kimota. El personaje cayó en problemas de derechos de autor después de eso, porque lo revivió Alan Moore en los 80s y después escribió por él Neil Gaiman. Y Neil Gaiman compró los derechos de autor y se lo prestó a Todd McFarlane, quien ya no lo usó. En Estados Unidos se le llama Miracle Man, y la versión de Spawn que se siguió usando después se llamó Man of Miracles. Fue un mini What the fuck happened with Marvel Man. A huevo. Esa fue mi noticia. Murió el pobre creador a los 96 años, 97 pues años. ¡Pues a la verga! 6 días para el Legend of Zelda Skyward Sword Dice que aquí 6 días, 4 horas y 41 minutos y segundos y contando. Así es que para todos esos fanáticos de Lenovo, es la que lo quieren comprar y que tienen Wii, como yo no tengo, pues cómprenlo y luego me prestan su pinche consola, ¿no? ¿Cómo el Gay Bruno? Sí, Gay Bruno, exactamente. Ah, güey, voy a comprar esa chingadera. El Gay Bruno es alumno de La Maldad, por si no lo sabía. Sí, es tu alumno y dice que te ama. Ay, qué mal pedo. Lo iba a traer, pero dijo, ay, no, porque me da pena, ¿qué tal si me chiveo? Soy de pueblo. Y me da miedo ver a mi profe. Ay, pendejada. Quiero ser el consentido de mi profesor. Qué pinche asco. Ya, otra noticia. UMD Password. Los juegos de PSP a PS Vita. Pero adivinen qué. Resulta que va a haber un programa por parte de PlayStation, literalmente un software, con el cual van ustedes a poder registrar sus juegos en UMD para poder pasarlos al PlayStation Vita. No mames. Ya, la verga. Adivina cuál es el único problema. Déjame. Pero tienes que volver a comprar. Que tienes que pagar una cuota de no 7, seas mamón, ¿te de cae? 7 a $13 hijos por, de por traspasar tu juego que putísima ya pagaste madre de PSP a Vita. O sea, sí, no te van a dejar, sí te van a dejar, te van a hacer un descuento. Wey, no, ¿de qué se preocupan? Estamos en México. Vamos acá con el Anselmo. Hackeame mi próximamente PSP-ita. Me los traen y yo los saqueo, no hay pedo. Ahorita, amigo. Oye, sí tengo una noticia súper, súper, súper culerísima. 3, 4, 5. ¿Cuál es tu noticia súper culerísima? Hace ya semanas, se me había olvidado decirla, PlayStation anunció que... No, ya ves que antes teníamos derecho a poner nuestra cuenta en 5 consolas diferentes. Sí. Pues ahora no la pelamos, solo tenemos derecho a ponerlas en 2. Los que ya las pusimos nuestra cuenta en 5 consolas diferentes, ya se mantienen. Pero si no lo has hecho, ya a partir creo que del siguiente mes ya te la pela Justán. Qué putos, ¿no? Y oye, qué mamones. Porque si te pones a pensarlo hoy en día, tienes por decir en este caso PlayStation 3. Tienes en dado caso tu PSP y después va a subir a PS Vita. Entonces, si tuvieras las 3 consolas, güey, tu cuenta de PlayStation no te va a servir para nada. En teoría a partir de diciembre. Exacto. Son mamadas. Sí. Oh, cabrón. Cryptic Games anuncia el día de hoy que su Massive Multiplayer Online, Star Trek Online, se vuelve gratuito a partir del 17 de enero del 2012. Okay, voy a tener que jugar algo nuevo ahora. Güey, o sea, es que es... De verdad, los masivos online se están perdiendo de dinero, güey. Ahorita también estaba leyendo que el World of Warcraft estaba advirtiendo que habían perdido como 2 millones de usuarios. Que no es mucho para ellos, pero que sí están poniendo a analizar qué cosas extra poner en su nueva expansión con tal de recuperar a la gente que están perdiendo. Y eso que ahorita jugar hasta el nivel 20 es gratis. Sí, ahorita pusieron eso y puedes jugar con cualquier personaje. ¿Pero sabes por qué lo hicieron? Porque el contenido que pusieron ahorita de Cataclismo está pero bien cabrón, güey. Vas con tu raid de 10 pendejos y vamos a matar al pinche Nefarion. Y vas con el Nefarion, se te muere un güey, se acabó el pinche raid y todo y le echan la culpa al pendejo. Que el tanque es un pendejo, que el healer es un pendejo. Entonces todos hartaron, dijeron, a la verga, quiero un... Como la pinche expansión de Lich King, que nada más llegabas sí. Y... ¡Vamos a matar a Lich King! Y nada más te tenías que saber la estrategia y lo pasabas. Y decías, ¡ay, mira, ya vi todo el contenido! Ahora no puedes ver el puto contenido porque está muy cabrón, güey. Bueno, ya, entonces ahora sí vamos a empezar al tema de esta semana. Nada más fueron 25 minutos de noticias, ¡a huevo! Puta, antes pero... eso, duraba el podcast, cabrón. Ahora son puras pinches noticias. ¡Chale! Es que las teníamos atrasadas. Bueno, ya, güey, el día de hoy vamos a hablar de todas esas mamás que nos han estado pidiendo que hablemos. Que se llama What the fuck happened with the universe, DC. Ni madre, esto no es un what the fuck happened. Sí es un what the fuck happened. Bueno, entonces vamos a llamarle no. What the fuck happened with the old 51. Porque no voy a leer el 52 de los 52 números nuevos de DC Comics. Okay, ya está. A ver, rápido, hazlo así con gracia. No entres miren, en la ¿qué pasó en el universo DC, cabrón? ¿Resultó? Volvió a empezar después de que volvió a empezar. Se fue a la verga como de costumbre. Cuando volvió a empezar, después de que se acabó y volvió a empezar, y de nuevo volvió a empezar, se les ocurrió que por favor. Si no quieres que sea largo, que ya no venía. Mira, te voy a explicar lo que pasó. Dijimos, oh, necesitamos dinero. Vamos a hacer nuevas mamadas y ya. No, vamos a hacer viejas mamadas diciendo que son nuevas. No, hicieron algo que ya habían hecho antes, algo que no habían hecho oficialmente desde el 85, pero bueno, el detalle está en esto. Resulta que al final de la saga de Flash, hubo un lanzamiento hace como un año y medio. ¡Oh! ¡Save the Universe! Ese es tag de los comic geekos, pero bueno. Al final, se ve a Barry Allen en la tumba de su madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que él, de alguna manera, viaja al pasado y salva a su madre. Estúpida Speed Force. ¿Y su madre se enamora de él? No, por lógica, la salva. Y tiene fotos instantáneas que van cambiando y así. No, lo que pasa, lo que pasa es que eso genera problemas dentro del universo DC. Cuando regresa en una nueva miniserie llamada Flashpoint, descubre que por el puro hecho de que su madre estuviera viva en el universo DC, muchas cosas habían cambiado en ese universo. ¡Ah, huevo! No mataron a los padres de Bruce Wayne porque lo atendió chingón en la tienda donde el Joe Chill no se sintió frustrado y no compró el arma. Aquí mataron a Bruce. ¡Ah, puta madre! Y Thomas Wayne se vuelve Batman y chingón. Martha Wayne se vuelve The Joker. Yeah, esas son historias y no mamada. Mientras que por otro lado, por si sí, Superman es capturado por el gobierno y nunca se vuelve Superman. A Superchica la atrapan casi siendo un feto y nunca aparece. El héroe más poderoso de la Tierra es Cyborg. Lo extraño es... Y no hay una Liga de la Justicia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Resulta que es una batalla entre él y el Flash Negativo, que fue el que terminó de joder todo. Y al final... ¿El Flash Negativo es el Profesor Zoom o lo estoy confundiendo? Sí, es Profesor Zoom. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué cuando existe un efecto mariposa los resultados siempre son nefastos? O sea, ¿no pudo haber hecho un futuro utópico? No, hizo un futuro más jodido. ¿En donde todos fueran amarillos y comieran, o sea, con la lengua así? No pudo haber sido de... No mames, es como House of M de que estás hablando. Algo que me contó mi cuate el Access. Yeah. Pues mira, no pudo ser así porque no hubiera habido venta de esto en la historia, güey. Entonces, por 5 meses estuvimos leyendo Flashpoint. Yo y aparte, no. Bueno, yo sí estuve leyendo algo de Flashpoint. Y en el cual se contaban, aparte, las historias de este nuevo universo. Mientras que Flash intentaba recuperar el universo anterior, intentando descubrir algo que había fallado. ¿Cuál era el problema? Y descubre que todo se tiene que ver con que su madre estuviera viva aún y que hubieran culpado a su padre. Resulta que todo eso fue culpa del Profesor Zoom o del Flash Negativo. Lo detienen y en teoría salvan el universo, puesto que ya estaban en medio de una guerra entre Nueva Orleans. No, ¿cómo se llama la zona? Nueva York. Donde viven las Amazonas. Nueva Zelanda. No. Temiscira, Nueva Temiscira, que es Inglaterra, porque fue dominada por las Amazonas. Por las Amazonas. Esos güeyes que fuman, cabrón. Opio con mota y se echan unos pinches. No sé, pregúntale a Jeff Jones, pero ha escrito varias cosas buenas. Y mastican peyote. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están en medio de esa guerra y se dan cuenta de que de verdad no pueden detener la pinche guerra. Porque ya están en un momento muy cabrón porque Europa le pertenece a los Atlantes, gobernados por Aquaman. ¡Ah, no mames, güey! ¿Los Atlantes? Los Atlantes de Atlántida. ¿A con amor? O sea, Europa es de Aquaman. Europa es de Aquaman. Inglaterra y sus cuervos son de la Mujer Maravilla. No mames. Lo que pasa es que la Mujer Maravilla se chingó. ¿Gotham City dónde está? En Estados Unidos, ¿no? Gotham City sigue en Estados Unidos, pero... ¿Es de Batman Wayne? ¿De Batman Papá Wayne? No, ahí lo que... Es una ciudad de vicio controlada por los casinos Wayne. Entonces, mira, detienen el problema y detienen al Profesor Zoom, pero él le advierte al final, ¿sabes qué? Todo esto fue tu culpa. Yo, la verdad, no hice nada. Solamente estaba viendo qué desmadre hacías. Y entonces lo detienen. Y él descubre que tiene que dejar morir a su madre para que el universo pueda ser normal. No sé qué tuvo que ver que su madre estuviera viva para que le dispararan a Bruce en vez de a Thomas. Ya te dije, güey, lo atendió bien en el pinche supermercado donde estaba trabajando. Y el güey ya no se enojó y ya no fue a matar. Y ya, sí, chingó. No, pero sí fue a matar, ¿no? Entonces, el único que le hace caso al pinche Flash es, por lógica, el Batman. Porque dice, yo quisiera el mundo en el que mi hijo sea feliz porque no se murió, ¿no? Y el otro, bueno, así, feliz. Mejor así ni te que cuento. Digas, ¿qué tan feliz es? No. De chico, ni te chico de viejas bien buenotas, pero nada más. Pero nada más así por engaño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando él regresa oficialmente al nuevo universo, cuando todo regresa a la normalidad, realmente el universo no... Quedan los restos del efecto mariposa. No termina siendo exactamente igual al que nosotros conocíamos, ¿correcto? O sea, no... Es como, por Dios, ese capítulo... la gente no usa calzones sobre las vallas. Ajá, porque oficialmente es como ese capítulo de los Simpsons en el que Homero viaja en el tiempo y al final dice, ay, bueno, ya. Porque, aunque los ve comer con la lengua de serpiente, dice, ya, aquí ya. Aquí ponen ese corto cuando dice, recordale lo que mi padre me dijo a mi boda. Sí. Si alguna vez viajas en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace la DC? Toma esto para no tener que hacer oficialmente una crisis y rebautizar todos sus cómics porque de alguna manera sentían que sus títulos en general no estaban ya vendiendo mucho. Y con esto el van a vender dinero. Más. Vendieron más. Ahora tienen el 51% del mercado de cómics. Ah, putos, debieron tener el 52%. Ah, qué perdedores. Entonces, ¿qué hicieron? Le pidieron a sus escritores y argumentistas y a sus dibujantes que se dieran el chance de tomar en cuenta proyectos nuevos para reiniciar el universo DC. Entre ellos, el título bandera, por lógica, del nuevo universo DC es la Justice League, que es la primera vez que la Justice League no trae un término extra como internacional o de América o de Europa. Es oficialmente la Justice League. y tiene también como abanderado el Action Comics, que es la primera vez en toda la historia de DC Comics que realmente se renumera en a un número uno el Action Comics, cosa que nunca antes se había hecho. Iban a llegar al 1000. Iban a llegar al 1000, y te puedo asegurar que en menos de un año la numeración va a volver a la normalidad, porque no pueden dejar el Action Comics y el Detective Comics en esa pendejada, güey, o sea... Llevan años aprovechando eso y no creo que lo fueran a tomar. Pero ¿qué es lo que hacen? Sacan 52 títulos, que es un número que le gusta mucho a la DC, de nuevos títulos que van a empezar desde cero. A lo mejor desde cero, pero con una nueva historia y con nuevos detalles que a lo mejor no tomábamos en cuenta. O que no nadie, todos dudaban de algunas cosas o de algunos huecos que quedaban en las historias del DC Universe, que la verdad... Yo creo que esos huecos pudieron haberlos, quieren varo, punto. Bueno, el Chitiba por sus bailes sexuales. Si se pregunta por qué nos estamos riendo, es que si eso fuera un pinche videopodcast, verían a Chitiba mover el culo así cagadamente, tratando de distraer al buen gato. Yo creo que tiene un poco que ver con... Es como una suerte de metáfora de todo esto. Pensé que era una suerte de puta o bailarina. No, quieras o no, ha habido personas que sin tener que renovar toda la continuidad de los cómics, les han dado, o han encontrado la manera de, digamos, de llenar esos baches. Y no es necesario. De hecho, eso me suena a que este era el plan. Estábamos en las oficinas de DC. Cae el güey, el dandidio así del techo. ¡Oh, no mames! ¿Qué pasó aquí? Llegué épicamente. Muy bien, tenemos de dos sopas, señores. Podemos contratar escritores chingones para que nos arreglen los cómics y seamos los mejores de toda la historia de la humanidad. O podríamos darle una historia a esos simios que tenemos ahí en la oficina. Podemos decirle a estos simios que escriban y que hagan un reboot. Es exponencialmente más barato contratar a los simios. Claro que no, estás mal, güey. Estás muy mal. ¿No viste el capítulo de South Park que los escritores eran guanatíes o banatíes? Manatíes. Manatíes, esa madre. Pues eran manatíes. Es lo mismo, güey. Tienen manatíes ahí, güey. Y ellos escriben las historias. Exactamente, les ponen ahí las bolas y por eso salen una pura pendejada, güey. O puede ser de que hay que escribimos, ay, pues pinches lectores pendejos, sí están acostumbrados a la misma mierda, ponle más mierda. Hazlo y reboot llega, y lectores como tu hermano, bueno, ese es el caso, tiene manatíes. Yo voto por los manatíes. Entonces, los manatíes. El punto es que volvió a empezar todo. Y si tú compraste los cómics y adorabas las cosas que habían hecho y las historias y te ves de cariño con los personajes... ¡Cada puto y pendejo! Exactamente. La cagaron. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablarles un poquito así de rápido de los... Pues ahora sí que de los 52 títulos. 51 porque el Graf no leyó uno. No quise leer uno, la verdad. ¿No leíste? Mira, vamos a empezar con ese. No quise leer Hawk and Dove. ¡Ah, no, ya! Por Rob Liefeld. O sea, primero que nada, Hawk and Dove se me hace personajes no muy interesantes. No. Dos, el dibujo de Rob Liefeld me da asco. Y lo peor es que me duele, porque Rob Liefeld creó a Deadpool y a Cable, que son dos de mis personajes, si no favoritos, dos personajes que me caen bien. Pero me consta que nunca tuvieron oportunidad en el universo Marvel hasta que los escribieron otras personas. Bueno, la verdad, Rob Liefeld es un americano muy americano. Y no lo peor es que el señor presumía que se sentía muy bien consigo mismo de que ahora estaba dibujando Hawk and Dove y él tenía, ¿cómo se llama? Uno de autor. Tiene aparte un cómic de autor en Image Comics, en Awesome Comics, alguna mamada. Y se sentía bien de que era la primera vez en su vida, güey, que estaba dibujando dos cómics al mismo tiempo. Que ya se sentía más pro que nunca en su vida. Güey, si no sabes dibujar ni uno, güey, ¿por qué chingados te pones a dibujar? Bueno, el dos. Punto es que no leíste Hawk and Dove. No leí pedo. Hawk and Dove. A la verga. ¿Le interesa a alguien? Levante la mano. ¿Ves? Nadie. ¿Listo? A nadie. Continuemos. Bueno, ya. Move on. Ve de lo más pitero a lo mejorcito. Voy a ir casi en orden alfabético. Todas están igual de piteros. No, todos están igual de piteros. Sí, sabes. Empezamos que sí. Empezamos con uno de los mejorcitos, que es Action Comics Number 1. Mira, es mejorcito porque sale Batman y todo lo demás. No, Action Comics es el Action Comics, perdón, te entendí de táctico. Action Comics es el del Supermano. Sí, sale el Superhumano y es el novio de Batman y se cogen. No, mira, este está escrito por Grant Morrison. Para los que no sepan, pues es el cabrón que escribió All Star Superman, que es una de las pocas historias de la década pasada que fue buena de Superman. Es dibujado por Raj Morales y creo que es entintado por Rick Bryant. Esta historia que nos está contando, esta historia no entra, esto va a ser un poco confuso, porque esta entra 10 años antes del periodo actual del universo DC. O sea, es una retrospectiva del nuevo universo del que no sabemos nada. Del que no sabemos nada, correcto. Es como leer el Superman Man of Steel de John Byrne de 1985. Sí. Que es exactamente... ¿Qué es lo que pasa? En esta nueva historia, Superman, literalmente, sus dos padres mueren antes de que él se empiece a poner el traje de Superman. Ya no tiene nadie que lo ate realmente a su humanidad. Iban saliendo del cine y los balearon. No, ya estaban muertos por viejitos, güey. Los balearon. Iba saliendo del cine y se murieron de viejitos. Y dijo, voy a combatir contra la vejez. ¡No! Y fundó una empresa de cosméticos para que fueran todos siempre jóvenes. No, creó creó los tintes Just for Men. ¡Ah, huevo! No, güey. Just for Men cubre las canas. No, más madrazos. ¡A huevo! Creo no, esta mamada del reloj en el brazo, güey, como en la película del Precio del Mañana, pendejo. Ah, ok. No. Mira, esta historia también me parece muy retrospectiva porque es... ¡Dejen de fumar drogas! Pues, tal vez, no sé, Grant Morrison es inglés y creo que es de los que más fuma, junto a Neil Gaiman. Yeah. En esta historia es bien parecida. Mucha gente dice que este Batman es como más ojete y más desgraciado porque no está... Oye, güey, tú eres como esos pinches, así esos fanáticos así del rock de, ah, que Ozzy Osbourne y la verga, y se sabe el nombre de cada pinche, del guitarro, el bajista, pero este es con los cómics. No, este güey sí, dibujó esta... Sí, no te habías dado cuenta. No, lo acabo de... Acabo de notar. Mames, güey. Mira. Entonces, este es más bien... Yo cuando lo leí, la verdad, yo hace muchos años me di el chance de leer el Action Comics 1, el original. Yes, yo también. Y este me recuerda mucho al original. Ay, no, pinche. Porque ¿también más, corre por los cables en zapatillas? También brinca. Ah. Y no trae un uniforme de verdad, trae solo su playera tipo Superboy y una capita muy chiquita. Y trae pantalón de mezclilla. ¡Marica! Se ve bien culera, pero bien culera. ¡Marica! El dibujo compensa mucho porque si sí ves, o sea, ves al tipo... ¡Marica! Que está vestido literalmente pues con pantalones de mezclilla, una playera y una mugre capita. Sí. Pero, güey, tiene muchos poderes. Y si sí te lo advierten. Pero sí se ve bien ojete, la neta. La trama está interesante porque es una trama en la cual el gobierno de Estados Unidos, que apenas está descubriendo a Superman... contrata a su dirigente de armamentos más importante, porque es Lex Luthor. Le hablan a Iron Man casi. Pinche palabra de rebuscada, armamentismo, la mamada, güey. Sí, fue, güey, ya. ¿Saben qué? Me gusta el traje. No, estás pero no, bien está pendejo. Bien, yo no la ilustración se me hace culera. Se me hace muy bien. La verdad, una interpretación muy bien. Buena del traje. Me da hueva leer el cómic, pero el traje se ve raro, pero se ve chingón. A mí me gustó. No, Aquí van a terminar con un detalle muy importante que van a hacer en todos los nuevos 52, que es dejar en un pinche cliffhanger el cómic para creer que el personaje está muerto. Y te puedo jurar que en de los 52 números de los nuevos 52, en 32 el personaje parece que se muere al final del número. Es como ver Clone Wars, si ya estás leyendo más barato. Si ya estás leyendo Superman, que pasa 10 años después y ves que está vivo, pues qué te sorprende que parezca que se va a morir en Action Comics. Ajá. Es el efecto George Lucas. Ajá, aquí lo que te dicen es que es un Superman más débil. Como dicen, aquí brinca en vez de volar. Y aún las balas, pues, sí, como que le duelen tantito. O sea, le dispara así. Hace como Peter Griffin. Hacia huevo. Y así vamos a estar por 20 minutos más. Entonces al final te digo, le estrellan un tren a Superman y ya Lex Luthor les dice, ya cabrones, ahí tienen acorralado su pinche Superman y en eso se queda el número. ¿El primero? El primer número de Action Comics. Quisiera haber podido leer el 2 y el 3 antes de seguir con esto porque se quedó más o menos huevón. Interesante. Y lo bueno es que el Superman no es el clásico Superman muy Boy Scout, sino que sí dice a los pinches policías, dejen de estarme chingando y mejor hagan su trabajo de verdad. No estén mamando. O sea, yo estoy luchando por la justicia. Vamos a regresar a los 90s donde los superhéroes tenían mala actitud. Y eran desasiados. Este es el Superman de 1938. O sea, es el Superman que va literalmente contra un senador corrupto y va y lo entrega a las autoridades. Lo hace confesar a la Batman, güey. O sea, lo sostiene de una pata, güey. Confiesa, cabrón, y le graba la confesión, güey. Empecemos. Balearon igual a sus padres saliendo del cine. Es Batman. Ah, perdón, los valió la vejez. Llegó un ruco así de... ¡Soy la vejez! ¡Ay, la vejez! ¡Un ataque al corazón! No, llegó y dijo, quiero mi cocol. Y se murieron. Y se murió. Mira, el siguiente... El número 3. El número 2, güey. No, porque el número fue el de Hulk and Dove. El de Hulk and Dove que no leí. ¡Noob! El siguiente fue All-Star Western, que salió como hasta la tercera semana del primer mes, que por lógica sale Jonah Hex. ¿Quién va a salir? O sea, no mames, güey. Jonah Hex, una historia divertida. Oye, ¿hay algún otro superhéroe interesante? ¿Escuchaste cómo dijo su nombre? El Diablo. Una elección involuntaria, no se acerquen mucho a él. Este es escrito creo por Jimmy Palmiotti, Justin Gray y nada más son los que yo... ¿Quieren saber un dato curioso? Jimmy Palmiotti fue el que escribió la historia de Mortal Kombat vs. DC Universe. Uy, eso no habla muy bien de él, pero esta historia es divertida. Muy interesante la historia. Mira, esta es una historia que a pesar de que es un All-Star Western, es se da en la costa este, porque es en Ciudad Gótica. Ah, chinga. Entonces no es un western, es un western. Jonah Hex va a buscar a un asesino en serie a Ciudad Gótica, que está al estilo Jack the Ripper. Pero adivina quién. ¿Qué le dicen Mr. Sass? No, mata gente y la desolla y todo eso, pero y deja letreros con escritos en latín y todo eso. ¿Y tiene sexo con los cadáveres? No, creo que no. ¿Es el asesino del Zodíaco? No, es otro asesino. El chiste es que adivina a quién le encargan apoyar a Jonah Hex. Solomon Wayne. No, más el papá de Solomon Wayne. A Bruce Wayne cuando se perdió en el tiempo. No, Amadeus Arkham. ¡Ah, eso está chingón! Eso está chingón. Amadeus Arkham, que se siente muy interesado en Jonah Hex hasta un nivel que yo diría homosexual, porque le parece muy interesante la personalidad de Jonah Hex. No lo lea, no lo lea. Y así es como 52, no lo lea. Verga. No mames, sí quiero leer esa mierda. Sí, está muy divertido, la verdad, porque es clásico el policía bueno y el policía rudo. Pero Amadeus Arkham no es tan ruco. Sí, pero aquí sí, porque... O sea que literalmente es un rudo y cursi. Sí, literalmente. Sí. No mames. Al final ellos... quiero que me quieras. Yo lo que estoy advirtiendo... Quiero que me abras... Ya, sigue, güey. No, pues yo nada más quiero terminarles de contar el cómic para que ya pasemos al que sigue. Nah, era un minuto por cómic. Que es a final de cuentas que ellos van a buscar en una fiesta de sociedad al asesino, porque les consta que va a estar ahí, porque también ya el asesino les advierte a Jonah Hex que lo quiere fuera de Ciudad Gótica. Entonces van tanto el Amadeus como el Jonah Hex y adivina qué descubren, güey. Qué pedo, güey. Que de alguna manera ellos ven el símbolo del asesino en el anillo de uno de los... Está hasta el abuelito del pingüino, güey. Ahí el alcalde Cobblepot. ¿Qué pedo? Y los ven a todos y de repente empiezan a notar, güey, que todos los están viendo raro, güey. Y resulta que no es un solo asesino, sino que es como que un grupo satánico y están en medio de todos ellos. Y el Jonah Hex como que le dice, vámonos a la chingada de aquí. Y ahí se queda el cliffhanger del cómic, porque no sabes si van a salir del pinche desmadre. Porque chisme de lavadero, güey. Entraron literalmente ahora sí que a la boca del lobo, ¿no? Oye, no mames, el All-Star Western sí se oye bien divertido. Se oye divertido. También el dibujo estaba bastante bueno, ¿eh? ¿Ves? Sí, la verdad está bien resuelto. En cuanto después de All-Star Western... El número 4 es Animal Man. Ya sí, la verga, bueno, ya sabemos. Ya valió verga. Antes los dibujaba las portadas Brian Bolland y estaban de huevos, pero aún así el cómic está medio pitero. Mira, siguiente. No, Animal Man es por Jeff Lemire, Travel Foreman y Dan Green. Este cómic está interesante porque este fue rebajado, como que rebajado con agua, porque este viene de Vértigo. O sea, Animal Man había estado en Vértigo ya por como 20 años. Y lo rebajan porque todos los cómics de superhéroes, no importa de qué autor sean, los rebajan a DC Comics. Esta historia te cuenta que Animal Man literalmente ya está como semi-retirado. O sea, me imaginé a este güey entrando a la oficina del director de DC. Animal Man, no estás haciendo un buen trabajo. Vamos a bajarte de rango. ¿Qué va a hacer? ¿Me va a volver Marvel? No, te vamos a volver DC. ¡No! ¡Ya era de culto! Okay. Y ya me lo escrito Grant Morrison también. Entonces, en esta historia, él está descubriendo que tiene algunos problemas con sus poderes y al mismo tiempo se siente no sabe qué hacer exactamente porque es como actor, como que quiere salvar al mundo con sus poderes, pero su esposa es más como que la vida hogareña de un superhéroe. Lo más gracioso al final es que él siente como que alguien está usando su poder de una manera extraña y descubre al final que su hija puede comunicarse igual con los animales, pero con los animales muertos. ¡Ay, puto! ¿Zombie Animal Man? Sí. Bueno, Zombie Animal Girl sería. Algo así. Bueno, eso es la premisa de Animal Man. Está aceptable, es bastante, bastante rápido de leer. Mira, por hacer un superhéroe que no me interesa, suena interesante. Ok, continuemos. 5. Número 5. Aquaman. Ya la número 6. No. Es que de verdad, yo sé que para ustedes, la mayoría de estos de verdad no suenan llamativos, güey. Y te puedo jurar que la verdad de los 52, la mitad de los títulos no suenan nada. A ver, déjame ver la portada. Esta es por Jeff Johns, que es el que les revivió a Linterna Verde y a Flash. Está interesante. Y por Ivan Reis y Joe Prado. Esta historia está interesante, güey, porque llega y es clásico asalto de banco. Y se van en una camioneta blindada, güey. ¿Y traen pasamontañas? Y bolsas con símbolo de dinero. Y armas, güey. Y los persigue la policía. Y adivina qué, güey. No se nota que haya costa, güey. Pero se nota que desde la costa, güey, alguien llega, echa un brinco, güey, y cae enfrente de ellos, güey. No pinches, mames. No mames, es Aquaman. Ya le hicimos, atropéllalo. Ah, güey. Madres, güey. El Aquaman los agarra con su tridente, los azota en el suelo y les parte la madre, güey. ¿Y no los empala? ¿Y los policías, sabes qué es cómo reaccionan? ¿Qué pasó? ¿Sabes cómo reaccionan? Le disparan, se espasman. No. Güey, nos ayudó Aquaman. No nos la vamos a acabar en la comandancia. Ah, mamada. ¿Qué pedo? Entonces, literalmente, sí tratan mucho ese chiste de que Aquaman como que es el más pendejote. Entonces, ajá, en una de esas se lanza a comer a un restaurante donde él comía con su papá, ¿no? Pero ¿a quién se le ocurre irse en traje de Aquaman? No mames. ¿Restaurante? ¿Qué pudo haber venido de cosplay? Entonces llega y pide, no, pues quiero un filete de pescado con patatas, ¿no? Madres, güey, le dicen, güey, tú no puedes comer eso, Aquaman. ¿Por qué pitos no? ¿Por qué pitos no, no? O sea, pues eres Aquaman, güey, hablas con los peces. ¿Por qué los tiburones comen pescado? Así, bueno, está bien. Sí, no hablo con los peces, pendejo. O sea, puedo hacer que ellos hagan lo que yo quiera, pero no puedo entablar una conversación con un pez. No tiene el cerebro para hacerlo. Oh, entonces, unos güeyes se acercan a él también. Como que tirando los tabús de Aquaman. Ah, sí, oye, ¿qué se siente que todo mundo te considere el superhéroe más pelele, no? Que no seas el superhéroe favorito de nadie más y la chingada y lo que sea. Y eso se va tratando el pinche cómic. O sea, se burlan esos pendejos de mientras sí mismos. Mientras que por otro lado unas criaturas de las profundidades empiezan a atacar barcos. Y sabes que eso es a lo que va a ir Aquaman ahorita. Sí. Entonces va, se coge a su señora. Ok. La chance está en el lighthouse. Y dice, no, es que... ¿Y cómo es que... se la coge? ¿Va y fertiliza sus huevecillos que dejó ahí? No, así. Oh. O sea, literalmente, si ya los pusiste, ya llega, sí, ahí voy. Ya los pusiste. Bueno, ya los fertilicé, ahora tengamos sexo rudo. Entonces, sin consecuencias. Él le dice que va a abdicar al puesto de rey de Atlantis porque a él le interesa realmente revivir su vida como ser humano, ¿no? Órale. Aquí no hay como que concepto de que se haya muerto alguna vez, o sea, como que aquí ya es, borrón y cuenta. Y hace poquito, hace 2-3 años descubrió que es Atlante, eso, ¿no? Ajá, pero eso ya no cuenta, eso ya no cuenta. A la verga. Ese. Entonces, ya se va y pelea, va a ir a pelear contra los monstruos estos raros que están, se ven así medio mamones, ¿no? Sí, contra los Darkstalkers. No, son chingosísimo. Monstruos así de las profundidades. Bueno, pero entonces el cómic de Aquaman trata de que es una parodia de Aquaman. Hasta cierto punto sí, pero una vez más, ese yo le doy como un 6 de calificación. Está decente, está aceptable. Creo que lo van a tratar de revivir ya como superhéroe. Ajá, yo siento que va a mejorar con los números, pero no es así. Eso suena interesante, me dio ganas de verdad. Sí. El siguiente número es... Número 666. Es Batgirl. Batgirl. Que en los últimos 10 años es el quinto volumen, creo, de Batgirl. Ay, no me chinguen. En este nuevo Batgirl... Bárbara Gordon es Batgirl. Y tú te quedas ya se dieron cuenta que tiene super tecnología y que un balazo en la espalda pues, es una pendejada. Es sí, como romperse un brazo. Mira, ay, me quedé paralítico. No hay pedo, aquí, mira, te pones aquí, este ungüento. Mira, aquí te dicen esto. Pomada de la campana. No tumban, como muchos pensaban, el Killing Joke de Alan Moore. A ver. Lee quién lo dibuja la mamada y luego explicas y nosotros le cambiamos de pechinitos este y nos Gail emocionamos Simón, es por Gail Simón, Ardian Sif y Vicente Cifuentes. Creo que iba a decir Vicente Fox Catada. No, este cómic es interesante. La verdad me llamó la atención, pero no para comprar más de un número. Porque la verdad, el título anterior estaba muy feo. El de que esta pendeja... Spoiler, literalmente. Ajá. Era la Batichica. En esta nueva, te advierten que Bárbara Gordon lleva 2 meses que se recuperó. O sea, ¿cómo se recuperó? No te dicen cómo se recupera. La metieron en un pozo Lázaro, ¿cuánto? No sé, pero ella está recuperando su manto como Batman. Un ungüento, o sea, Lázaro, sale el Rachel Gould en CB directo. Ah, güey. Y luego sale el perro aguayo con el ungüento Lázaro, puesto a pelear. Qué Green Marvel, qué desvaneciendo casi un centímetro la cicatriz que tengo en la frente. Y luego Carmen Montejo, sí, yo ya no podía actuar hasta que me compré mi ungüento Lázaro. Y luego Carmen Salinas, sí, a huevo, cómprelo, mijito, cómprelo. Entonces ella regresa a su vida como Batgirl, o sea, ella decide que quiere volver a ser Batgirl, pero aún así tiene miedo a cuando a veces se da a notar que a veces cuando le apuntan con un arma de fuego siente miedo. Dice, ya valí verga, ya valí verga. Cuando le apuntan más o menos al área donde le disparó el Joker, como que sí se petrifica un poco. Le da culo, le da pinche ungüento chingón, güey. O sea, que le pones así en la cara y ya bien macha, le haces así. Ay. Sí, cógeme, pero no me dispares. Yo a huevo. Iba a ser una connotación muy sexual ahí, pero se me hizo muy culera. Ella está intentando buscar un nuevo departamento en Ciudad Gótica, pero su padre le dice, no, mejor quédate conmigo, estacionando es peligroso. Ella dice, no, yo tengo que hacer mi vida. Y entonces se queda en ese concepto de que Bárbara Gordon pues está regresando a ser Batichica una vez más. ¿Y qué, la spoiler? Le dijeron, bien, gracias, llégale a la spoiler, chingada. Spoiler literalmente está como que en un... En el limbo. En el limbo, literalmente. Porque no sabes por qué, si la quitaron, porque el cómic de Batgirl anterior no termina con un desenlace sobre la Batgirl. Y ella tiene que pelear contra pues algunos villanos nuevos, medios pendejos, pero no nada muy grave. Y está entretenido, digo, para el primer número está bien. Una vez más queda un cliffhanger de que le van a disparar o algo así. Y dices, Y está bien, subieron las ventas simplemente destruyendo una pieza fantástica de narrativa que creó nomás Alan Moore. Sí, sí, cosa sí. De nada. ¿Quién es Alan Moore? ¿Quién es? ¿Quién es, güey? Sí, no, mames. Cualquier pelele. Es un pendejo entonces, que vive déjame, en Inglaterra, ¿no? Déjame comprender esto. Batgirl recupera de alguna forma extraña la movilidad de sus piernas y lo primero que piensa es: quiero ser Batgirl de nuevo. No, que sí. Pinche ungüento fue, chingada madre, sí, ¿no escuchas? Ungüento sí, del sí. Doctor Lázaro. O sea, que. Joder. Así como que no tiene mucho sentido, ¿no? Como bueno, está muy pendejo. Número 7, sí. número 7. Número 7, este es un must have del. Ya, Gabriel, se la vas a cromar, ya lo sabes. Pero no es tanto también porque es mi personaje favorito. Y el no, te la mamo completa. Es el Batman. Por... No mames, ¿y no tiene subtítulo? ¿Eh? The Batman, no, Batman. Por escrito por Scott Snyder, que quien lo conozca es el hermano de Zack Snyder. No, es el escritor de American Vampire, que es un cómic muy popular de Vértigo. Y también antes de esto estuvo escribiendo Detective Comics para la DC, antes del reboot. Eso suena un poco influenciado, ¿no? Sabemos que te gustan los quirópteros, vemos que escribes American Vampire, ahora queremos que escribas Batman. Eso me suena que me están encasillando, toma dinero. Sí. No, lo están encasillando en historias de detectives, porque él escribió Detective Comics antes del relanzamiento y fue una historia muy dedicada a detectives. Esta historia cuenta sobre unos asesinatos que se están dando en Gotham y que Batman está investigando. En este caso, te digo, a lo mejor lo primero que te saca de onda es que te digan Greg Capullo, güey, el que dibujaba a Spawn en los 90s. ¿El Greg Capullo? Es la onda. Sí. Pero no, no a mí mames, no me gusta mucho. A mí sí me da un chingo. Pero a se nota, gusta se cómo dibuja un sí, porque es historia 90, pero en ese, no, en no, ese cómic dibuja chingo. Mejor que en cualquier otro momento de su carrera. O sea, porque se le quita, se ve bien chingón. Se le botan todos los estereotipos del dibujo. Muévele, Chitiba, muévele. O sea, ya se nota más su estilo propio. Entonces, en esta historia está tanto Bruce Wayne como Dick Grayson y todos ellos luchando contra un asesinato, un grupo de asesinos. Ajá. Que están matando a ciertas personas, pero ellos están analizando algunas de las pruebas y descubren en ese momento que aparentemente el asesino tiene las huellas dactilares desde Dick Grayson. Y su ADN. Está interesante. Entonces, en eso se está dedicando. Yo quisiera que me pudiera. Ay, no mames, el Joker. Yo más quiero decir que a pesar de eso, Greg Capullo siempre ha dibujado muy chingón a pesar de lo que. No hay pedo, pues danos los datos generales, no nos cuento el cómic. Ya vimos que el dibujo está chingón. Sí, está muy vergas el dibujo. Está muy bueno el dibujo. Inicia con una entrada al Arkham Asylum para buscar algunas cosas. Y lo que parece ser el Joker te lo pintan. Aquí se ve muy divertido porque se ven a todos los familiares de Batman. Se ve a Dick Grayson, que lo ve. Y deben chaparros, güey. Ese es lo que me sacó de onda. Dice, este es Dick Grayson y en el cómic de Nightwing se ve altísimo. Y aquí se ve como un chavo de 15 años. Y ahí está Tim Drake y está Damian Wayne y toda la pinche familia bien divertida. Hay que tomar en cuenta que a pesar de que reinició el universo, a Batman no le movieron ni pito. Casi nada. O sea, ese güey como que vive en su realidad hasta el tiempo y ese la realidad se la pelan. Batman, vamos a arreglarte. Ni madres. Ay, perdón, señor Batman. Yo te voy a arreglar a ti. No, es que también Batman utiliza el ungüento ese, güey. Y una cosa que más están haciendo, un detalle así que es estético, pero bien, bien extraño, que te saca de onda desde que lees Batgirl, es que el comisionado Gordon tiene el cabello rojo ya. ¡Ay, Chávez! Es pelirrojo. O sea, lo volvieron más joven. Bueno, si ustedes vieron la película... No, güey, ¿qué no ves que utilizó Just for Men? No, Superman, las canas. Bruce Wayne los conectó con Superman y le dijo, mira, Just for Men rojo. Una combinación de Just for Men, de Superman y el ungüento Lázaro, güey. Ah, no. Ah, por eso su pelo no es negro, es rojo. Ah, huevo. No te... Qué cagado, bueno. Entonces ahí está, Batman sigue Batman lo mismo, pero Bruce Wayne está más chavo. Action Comics y Batman son de los títulos que realmente se deben leer de los nuevos 53, son los más interesantes. Número 8, número 8. Ay, ¿adivinen qué? Batman y Robin. Yeah. Ay, nuevo. Chingada madre. Este es el título que había dejado Grant Morrison hace como un año, y quiero advertir que lo dejó para mal porque el título está culerón, la verdad. Está hecho también? Sí, es escrito por Peter J. Thomasy, Patrick Gleason y Mick Ray. Este título inicia presentando un poquito del concepto de Batman Inc., que se quedó un poco atrás con estos nuevos 52, presentándonos al Batman de Rusia. No es por nada, pero Batman Inc. era una pendejada. Solo sí. Para que el Batman ruso se muriera en las primeras tres páginas. Oye, esos Batman están bien piteros. Yo nomás oigo que se mueren y se mueren y se mueren. Güey, son pinches Batman de regiones diferentes. No, oye, imagínate al Batman. 8. ¿Quién sería el Batman mexicano, cabrón? Yo creo que sería No sé, como el no hay Batman mexicano, hay argentino. El secretario de Gobernación, el que se cayó, güey. No, no mames, sería el Cochiloco, cabrón. Ay, güey. Es el argentino. Va a atrapar al pozolero. Lo peor, ¿saben qué? Que yo leería una chingadera así de Batman México. Imagínate qué. Contra la Barbie. No mames. Voy a desmantelar las redes. Este número lo único que presenta es la relación principal que hay entre Bruce Wayne y Damian Wayne. Padre-hijo. Padre-hijo, como Batman y Robin, que se da a notar una vez más que este Robin como que es más un nuevo Jason Todd. Es Damian, entonces, aquí. Es Damian, sí. O sea, Robin se vuelve... Tim Drake se vuelve Red Robin, Dick Grayson es Nightwing y Jason Todd es Red Hood. ¿Cómo se llama Robin que se muere? Por Jason siempre? Todd, pero ya revivió. Sí, ya revivió. Puñetazos de Superboy. Ajá. Tú a la realidad, a la realidad. Puedes escuchar el WTF con los Robins. Ajá, y ahí te dicen qué pedo. Pero explotó en una bodega. Pero los putazos de Superboy alteran la realidad del tiempo y el espacio. Uh-huh. O sea que, por ejemplo, si tú te lastimas una pierna, tienes que decir Superboy, mata una araña. Así, ay, ya se me arregló el brazo, gracias. A huevo. me salió cola, pero bueno. Entonces, aquí se ve cómo Damian no tiene mucho respeto a los ideales de Batman, porque Batman se descifra en este número que van a construir algo ya sobre el callejón del crimen. O sea, después de 20 años ya van a construir algo, y Batman dice, ¿sabes qué? Pues yo ya no voy a seguir cultivando la imagen. La imagen de la muerte de mis padres, y ya no voy a seguir conmemorando su muerte, sino que ahora voy a conmemorar pues el día de su aniversario, ¿no? El día que se conocieron y que empezó todo lo que... ¿Y cuándo se conocieron? No dice la fecha. Entonces, es su último puesta de respetos a sus padres en el lugar de su muerte. ¿Y qué van a construir ahí? No sé, un edificio. Un 7-Eleven, ¿no? Algo así, no sé. Entonces, es más o menos de lo que está tratando. Que es, por cierto, si me dejas decir, si hay algo así como un pozolero en este cómic. ¡Ay, no mames! Sí, sí, hay un tipo que destruye sus evidencias y a sus enemigos con ácido. Y literalmente está intentando detener a los Batman de Batman Incorporado. Esto fue hecho en México, cabrón. No creo. Sí. Sí. Siguiente cómic. Siguiente es el número 8. No, 9, ¿verdad? El 9 es Batman, The Dark Knight. Chinga. ¿Cuántos cómics? Batman tiene un promedio como de 5 números. Ay, y aparte, man, hay un promedio de 8 números donde o hace aparición o tiene importancia. Güey, ¿qué más vende ahí en ese universo aparte de Superman, la neta? Superman sí. No vende. Linterna Verde. Hoy en día Linterna Verde. Linterna Verde tiene 4 títulos. Está bien. Bueno, continuemos. Dark Knight, ¿qué pasa en Dark Knight? Dark Knight es escrito por David Finch. Ajá. Y creo que también dibujado por él, pero también trabajan con él Paul Jenkins y Richard Friend. No me suena a ninguno, así que supongo que no son muy importantes. David Lynch fue el que escribió Battle for the Bull. No, David Lynch es un director de cine. ¿Cómo se llama? David Fincher es también un director de cine, ¿no? Es el de Seven. Ok, los conocen en su casa, continuemos. Este literalmente es un poco olvidable. Solamente es así como que un día en la vida de Batman, donde aparentemente están culpándolo a él. O sea, a él le están echando en cara durante este cómic de su participación en el apoyo económico de Batman. Y le presentan como que una nueva pseudonovia. Ay, masita. Que se llama Jaina Hudson. Que es como la hija de otro millonario que anda bien mami. Mira, mami. Nice, aunque... Watch mami. Se me hace como hindú, pero va. Es hindú, es hindú. Va. De descendencia hindú. Ascendencia. No tiene descendencia todavía, eso es lo que quieren. Es lo que queremos hacer, descendencia. Y claro, durante este número, como hace cualquier escritor de segunda, hay un escape en masa del asilo Arkham. Qué bien cagan el palo. Qué güey, es lo que más deja. Y creo que detiene como a 5 de ellos. No por nada está el pinche videojuego, pendejo. Y en el videojuego no se escapan, atrapan al Batman adentro. Tan. Te la dejaron caer, pound. Batman, ¿te gustó? ¿Te gustó? Inventaron el pinche asilo, güey. Bien, los policías les podían haber disparado a los güeyes en algún momento y matar más que uno, pero no. Capturarlos vivo para que se escapen y luego obtengamos dinero. Entonces, Batman, de todos modos, entra el pinche asilo y se encuentra el dos caras, pero adivina qué. Ya tiene tres caras. No. ¿Qué? Está súper mamado. ¡Ah, no! ¿Qué? ¡Rápido! ¿Qué? Es que le presionaste un lado y se pasaron a cambiar las páginas. Estaba tan satánico, mamado, wey, que... ¡Ah, no mames! ¿Se inyectó veneno, cabrón, o qué pedo? ¿Por qué está mamado? ¿Se inyectó veneno? Se inyectó algo, pero no te explican porque es la última página. Ah. Este de verdad es muy olvidable. Les digo, hasta ahorita que lo volví a ojear ya no me acordaba ni de qué pinches trataba. Estornudó Superboy y hizo mamado al doble cara. Sí. Alguien va a sufrir por eso. Otro título derivado tanto de Batman como de los... Tanto de los nuevos 52. Número 10. Y también es derivado de Batman Inc. Es el Batman africano. No. ¿Tiene su cómic? ¿Le dieron cómic a ese güey? Batwing. Chinga tu madre. Qué pinche asco. Qué mamada. Batwing. Mira, lo único que supongo les puedo decir es que es políticamente correcto. Una vez más, gracias, Dr. Hill. Tú pudiste deducirlo de primera mano. Es decir, menos de un minuto. Oye. Ya. Es la aventura básica de soy el nuevo Batman de África y tengo que luchar contra pues, los poderes de allá de África, la gente corrupta y los gobiernos dictatoriales y la chingada. O sea, rápidamente es un pinche negro muerto de hambre que quiere hacer dinero. Sí, a él se le presentan durante el Batman Incorporated, la serie anterior de Batman Incorporated. Y entonces, pues suena interesante. Tiene ahí un villano que le gusta usar cuchillos, o más bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo se les llama aquí en México? Machetes. Usa machetes. Y es Danny Trejo. ¡Ay, machete! Tiene un dibujo así como... ¡Y machete! Como en acuarela en general. ¿Y como sharp? ¿En acuarela? Very. Ajá. Y se ven a los policías. También se están presentando personajes como los grupos de policías de ahí del país en el que está. Que no me pregunten quién es. Está Harvey Woodlockson. Alguna mamada así. Ok, está bien chingón. ¿El número 11? ¿Qué sigue? Él trabaja en la policía y termina el cómic en que le meten un sablazo. ¡Ay, no! Le dijeron, ¡guárdame este! ¡Machetazo! ¡Guárdame este! O sea, se la metieron completamente. Entonces, ¿quién sabe qué pase con él, güey? Porque si es el del título y aparte se muere en el primer número... No mames. ¿Qué te pasa? Su hijo, negro africano, que va a estar un pozo Lázaro, lo va a revivir y se va a convertir en nuevo villano. No, ni madres, que no ves que son un chingo de negros, dice otro güey. Ah, yo quiero tomar el puesto de ese güey. Como son un chingo. Al fin y al cabo, todos se parecen, ¿eh, güey? Todos se parecen. Son como los chinos. Número 11. El título número 11 es un título que ya antes era popular. Después de los nuevos, de los 52, ajá, salió este personaje que era esta exnovia de René Montoya, que es lesbiana, para los que quieran saber. Rico. Que se convirtió en la Batwoman durante los 52. Ajá. Batwoman. Y desde entonces ella se fue durante, ella tuvo una época en Detective Comics, sí, cuando Batman se murió. Ajá. Ella fue la titular de Detective Comics. No, y sí, los títulos que escribió aquí J.H. Williams Tyr fueron unas historias muy buenas. A la gente le gustó, lástima, no las pude leer. Okay. Aquí junto a W. Hayden Blackman. Hicieron la primera serie de Batwoman cuando terminó lo de Battle for the Code. Y vuelven a empezar, o sea, este cómic literalmente no le cambian mucho. Nos presenta a Batwoman junto a su como ayudante, que es la que antes se llamaba Flamebird, que es son Katie Kane y... Ok, y Batman y Robin con tetas. Sale, son Katie Kane y Katie Holmes. Y es casi igual porque son lesbianas, como si fueran esos güeyes. Pues, que son como primas, o sea, son primas, porque son literalmente los personajes de la Era de Plata, pero remasterizadas para el nuevo universo. ¿Y qué manera de hacerlos pero más contemporáneos que hacerlos homosexuales? Y con tetas. Y aparte, para hacer más pluricultural esto, están investigando unos asesinatos de niños en las secciones de Ciudad Gótica latinas, en el cual aparentemente una mujer fantasma... ¿Y africana? No, una mujer fantasma está apoderándose de las almas de los niños. No, y los latinos solo la pueden llamar... ¡La Llorona, güey! ¡La Llorona! ¡Ay, qué buen pedo! ¡La Llorona! ¡No mames! Solo por eso vale la pena leer esa pendejada. Es Batwoman contra la Llorona, güey. Es como el santo contra las momias o las mujeres. No, y al final le pide ayuda al santo, güey. ¡No mames! ¡Qué chingón, la Llorona! Yo cuando lo leí dije, no pinches mames, esto está bien denso. Y en números futuros esperen, por favor, al Chupacabras. No, eso estaría bien increíble. Van a ser fantasmas de diferentes culturas. ¿Qué pasa? De hecho, ¿sabes qué? Esas serían excelentes ideas para Batman México. Batman México contra el Chupacabras. No, el dibujo está bastante interesante. O sea, no es así como que el muy estándar. Con esa tendencia extraña de pintar a Batwoman como con la cara totalmente blanca, güey. Exceso de maquillaje. Muy extraño, sí, pero no sé, okay. Pero ya lo hacían desde la serie anterior. Habrá que leer. Entonces, número 12, número 12. El número 12 es otro de Batman. Ay, no. No mames. Aves de presa. Ah, ya, bríncatelo. Esas cosas siempre son malas. Este sí está mala, es por Dwayne Kaczynski. Acabamos en una toda triste, Aves de presa. ¿Vieron? La serie era malísima. Sí. Yo llegué a ver algunos capítulos y la neta. Sí, creo que lo único bueno de la serie era la protagonista. Sí, porque las otras estaban bien culeras. Sí, las otras estaban bien culeras. La protagonista estaba mami. Sí, estaba bien mami. Mira, en esta historia lo que hacen es que hay un investigador, un periodista que está investigando aparentemente el concepto de las Birds of Prey. O sea, dice, hay un grupo de mujeres buenotas que visten mallas y no cobran. Deteniendo crímenes al azar, ¿no? O sea, putas en tacones que atrapan rateros, güey. Yeah. No exactamente, sino corporaciones criminales. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Alguien le da el pitazo a este señor de que existe este grupo? Yo pensé que a las Birds. Yo le daría el pitazo a ellas. Sí, no mames, güey. Llegaron las pinches viejas así y que me saltan, cabrón. Y dije, oye, aquí es mi momento. Deja que me rompa la madre, pero a ver cuántas chichis agarro en el momento, güey. A ver, las Birds, pero ahí estoy viendo que una es la Pamela... ¿Anderson? Sí, casi. No, la otra, la pelirroja. Pamela Ashley, güey. Ah, Poison Ivy. Sí. ¿Es buena ahora? Pues no sé, creo que sí. No sé qué yo siempre he estado bueno. ¿Qué me diga el Graf? ¿Qué? ¿Es Pamela Ashley, esta vieja? ¿O es otra? es que mira, en este primer número no aparecen todas. Ajá. O sea, sí, en la portada se ve a Katana, se ve a... No sé cómo se llama esta tipa de los tatuajes, de verdad, ¿eh? Hay una tipa con unos tatuajes en el brazo izquierdo. Bueno, no importa. ¿Vixen? No. No, se llama Tattooed Girl. Diana Lauren Lance y, por lógica, Poison Ivy. Pero también se ve que el grupo lo está fundando, que aparentemente está... Pues Canario. Bárbara Gordon, ¿no? Bárbara Gordon. Pero Canario Negro te advierten que no la quieren aceptar porque en teoría tiene un cargo de asesinato. Entonces te advierten, es que tú eres una criminal, ¿no? Así no, vamos a contratar entonces. Es como cuando vas a pedir chamba en un Blockbuster. Entonces, tráenos tu acta de carta de antecedentes no penales. Ah, exactamente. Y el chiste simplemente es que están defendiendo a este tipo que en teoría tiene pruebas de su existencia, no sé en realidad en qué les pega, pero saben las Birds of Prey que por lógica la organización que le dio el pitazo a este cabrón quiere chingárselas a ellas. Yo también. No, no en el sentido que nosotros quisiéramos, sino en el feo. Entonces, el capítulo se da solo entre batallas y recuerdos de cómo se va forjando el equipo de las Birds of Prey. Realmente, una vez más, el dibujo es pues un poco olvidable. Ya, la verga. ¿No se ven muy sabrosas? No se ven demasiado sabrosas porque también los uniformes están cambiados. Mira, el pinche uniforme de la Canario Negro no, veo ni no putas se madres. Ve sabrosa. No, están bien culeros. Sí, la neta están bien de la verga todos los trajes. Ya, la verga. Ya, bueno, ya. Entonces, ya, con eso se acaban por lo menos la B de los nuevos 52. Chingada madre. Hablan sobre como una especie de virus o algo así que están desarrollando esa organización y que está intentando detener las Birds of Prey. Y no lo compren y no lo lean. No lo lean. Ya, la verdad, la serie anterior estaba más interesante, sí. Vale. Entonces, pues con eso hemos llegado al final de de la carnita del podcast. El cómic de la semana. Bueno, entonces les voy a recomendar el Monster Soul. Monster Soul es una serie de shonen manga que está hecha por Hiro Mashima, que es el mismo güey que dibuja Cola de Hadas. Y dibuja colas de hadas. Qué chingón se siente estar hablando pendejadas de lo que dice otra persona, no mames. Ah, huevo. Y este pinche cómic salió en el 2006. Y las otras personas bien serias. Ah, deja de agarrarme los pinches chichis, cabrón. Los otros bien serios con sus temas y una vez siendo pendejadas, ¿no? Tú, fíjate el hoyo, pendejo. Así está chingón, ya. Y lo leen. No mames, yo estoy... No, está chido y lo lees porque está bueno, ya la verdad. Sí, no, trata de un güey que... De un grupo de monstruos. Aparte, Necro lo recomienda, güey. Sí, no mames, yo recomiendo pura chingonería, ¿o no? No siempre, ¿eh? Bueno, ahora sí que es cuestión de gustos, amigo. Ajá, bueno, pero el chiste es que es un grupo de monstruos que se dedican a tratar de hacer que el mundo de los monstruos y los humanos se lleven bien. Y digamos que el protagonista, bueno, el grupo protagonista es un Frankenstein, una momia, una chava golem. Y el protagonista principal es una especie de hombre lobo. ¿Sabes qué me recuerda? Que en el próximo What the Fuck Happened with the New 52 vamos a tener un cómic que es casi lo mismo. Cagado. Mira. Llega en la F. Puta madre. La verdad es muy corto, no son tantos tomos, son dos tomos en realidad de lo que es esta historia, es una historia ¿Cómo corta. ¿Cómo para mí? Así que pues si les da hueva leer así como una serie pinche grande de esas de peleas, pues está muy corta de putazos. Solamente lo hay en manga, no existe anime ni nada, así que no busquen una mamada. ¿Pero vale anime. La pena? Vale la pena. ¿El dibujo es bueno? El dibujo es muy bueno porque es muy al estilo Fairy Tail. ¿Es Echi? ¿Qué es eso de Fairy Tail? No entendí. Ah, perdón, el cola de hadas. Colas de hadas. Colas de hadas. Es igualito al cola de hadas, entonces esta se llama El Alma del Monstruo. Y pues muy al estilo manga shonen, ¿no? Así de chistes cagados, putazos, al por mayor. Y chichis. Ajá, sí, chichis. Sí, fanservice. Así que pues yo le doy más o menos como un 8. Así que sí se los recomiendo, léanlo. Pues la verdad, pues como aquí en México sabemos que no llegan a esas más para poderlos comprar legalmente, así que pues ya descarguen, no salgan pendejos. El Freedom Boy, yo les recomiendo que jueguen el pinche Modern Blood 2. Es de esos juegos de vista aérea donde tienes a tus soldados, está basado en la Segunda Guerra Mundial y vas juntando puntos y avientas pinches soldaditos y te disparas. La Segunda Guerra Mundial es esa donde se enfrentaban unos y otros y ajá, se daban de balazos. Y se mataron muchos. Y así muy, y hay muchas crucecitas en un lugar así de que se murieron muchos. Y bombas. No, como en la película esa que ¿Y habían zombies? También había zombies. Ah, pero solo en la expansión, ¿verdad? Ah, sí. Y caimeras. Ajá, sí, también. Es una puta caimera. ¿Eh? ¿Qué es una caimera? ¿Resistance? Los pinches bichos esos feos. Es que no he jugado Resistance. Sí. También había un güey de cráneo rojo. Porque eran jugadores de FPS. Fue lo único que podía decir de FPS de la Segunda Guerra. Bueno, el caso es que este juego es muy entretenido y cada vez que vas así matando, porque están en alemán y se hasta hablan así, gritan como en alemán los güeyes y la chingada, y sacas a tus pinches soldaditos. Y los alemanes. Y sí, y los alemanes. Y si puedo matar a alemanes si quiero. Ah, sí. Va. Y es muy divertido, se los recomiendo. Es gratis, nada más ponle en Google Blood and Mod, bueno, Mod and Blood, y ya. O sea. ¿Pero es en Flash? Ajá, es Flash. O sea, es para todas las plataformas, ajá, de computadoras. Ajá, cualquier pinche computadora, hasta la más pinche computadora pitera. Bueno, está, es chingo, la ¿no? el Freedom de que yo les recomiendo. Perfecto. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Ah, sí, también si quieren jugar un juego de PC, FPS, y están hartos de matar güeyes y andar corriendo así de, haz tu misión y esto, y quieren hacer solamente pasar el tiempo y riéndose, bajen el Postal 2. Muy bueno, Si quieres mear a la gente, te los recomiendo. Ah, ese es donde meas, güey. Ajá, donde los meas, avientas tijeras, o luego agarras y los puedes prender en llamas. Y los luego electrocutas y... Postal 2. Muy... Ajá, para PC, muy bueno. ¿Solo para PC? Ajá, solo para PC. ¿Qué eres tú, güey? Ah, eres un pinche... Un escoria de la sociedad. Que... un negro. Perdón, que, es que... Eres el escoria de la sociedad y haces... Y te manda, tu esposa te manda a hacer cosas así de ve por leche y en lo que vas a por leche, pues puedes... Ajá, a mandilones, güey. O también... Oye, güey, o sea, sale Gary Coleman, güey. No sé cuándo de esa serie donde salía el negro, ¿sí? Ese chavito, sale en el juego, güey. ¿El Gary Coleman? Pues ya se murió el güey. Pero ahí lo pero su familia revivir. Gana dinero por él aún así. Es como el, es el cabrón de Nirvana cuando lo revivieron para Guitar Hero y también se cabronó su señora. Pues sí, güey, pues es dinero. ¡Está cantando YMCA! ¿Qué pedo? No leyó el contrato. Así es de mierda. No, pues es una compañía que se llama Wrong with Scissors, que hace puro... ¡No mames! ¡Bueno, güey! ¡Wrong with Scissors! El Postal 1 es muy bueno, pero el 2 lo cuando creemos, tanto cuando que... Creemos... Pero es solo para PC. Ajá, solo para PC. Es la única plataforma. ¿Y cuánto cuesta? Mira, lo puedes bajar gratis. No pesa un giga. Nada más te pones en... Postal 2 en Taringa y dice, ay, un pendejo lo subió y no necesitas una gran máquina para correr, es una máquina piterona. Tomen en cuenta que las películas de Postal, porque hay dos, las hizo Ugbol. Mira, ya me dio una idea, cuando hagamos nuestra compañía de juegos se va a llamar Back in the Head. Plastic Back in the Head. Y yo voy a apoyar con la frase de Your Mom Got a Penis. Huevo. Ah, te gané porque adivina qué. Sí puedes jugar Postal 2 también en Linux y en Mac OS. Bueno, ya la verga. ¿Qué ya sigue? La verga. Correo, tenemos correo. No mames, sí, ya. ¿Qué dice? Verga, ¿Correo? Tenemos correo. ¿Ya qué dicen? ¿Qué dice? Muy bien, aquí les voy a leer yo el correo. Bueno, pues el que envía este, el remitente, es Hikaru. Ah, el Hikaru ese ya lo conocemos, ya no lo sí. Que literalmente dice, es un pinche correo muy largo, así que lo voy a leer bastante rápido. Dice, chingan a su madre, Sagas. Su fan más odiado o menos recordado, el Hikaru, el Saga exiliado casi. Según el Necro, el que no mienta madres no es tu amigo. Este correo es luego de haber escuchado el Trashcast número 2 y tenía algunas dudas y comentarios. Se supone que hace una referencia a las discografías y que muchos grupos ya están regalando su música. No muchas veces, o si lo quieren decir, donar por lo menos un euro libra para después descargar el disco completo es casi regalar su música. Como muchas veces bandas como Radiohead, Nino, Mamut, hace este tipo de situaciones. Después los señores de discografía se les ocurre hacer una cosita sencilla, que es vender el disco en formato físico. Una forma sencilla, es más cómodo comprar el disco o lamentablemente descargar el de Mediafire. Aún así es legal por todas las pinches licencias que tienen estos pinches servidores o empresas. Por el lado de las discografías independientes, solo quiero que me digan qué artistas u integrantes de bandas tienen discografías que son exitosas, entre comillas. Medianamente, las únicas que medio conozco es Matador Records, y por esto han sacado uno que otro grupo medio underground del hoyo. Y Noise Lab, porque esta es la que nos trajo parte de Zoe y muchas otras bandas más. E incluso los que tienen Pánica de Disco, Fuel It by Ramen, tienen éxito, pero solo porque son subsidios de varias discografías más grandes, pero curiosamente son distribuidas por algunas más pequeñas. El único punto bueno que tengo contra las descargas ilegales es que hacen que un grupo sea conocido mucho más rápido. Disculpen por todo este pinche brevario cultural y madre y media. Y aquí mismo dice que quiere hacerle una pregunta al Graf y la maldad a mí no, culero. Este último dice que ya no me sigue en momento, Twitter. Momento. No tenemos sección de pregúntale al Graf. Ni a la maldad. No, se te chingas. Que la responde el doctor Gil. Bueno, dice... No es cierto. Se queja también de la maldad que ya no lo sigue en Twitter, así que madre lo dice aquí. Yo nunca lo seguí en Twitter. Mira. Dice ese pobre pendejo, dice... Va, dice, si podían recomendar unos cómics para entender un poquito más sobre los Green Lanterns. ¡No mames, no! ¿Para qué le das cuerda al Graf? ¡Tío, Hikaru, chica! ¡No, no, no! los odias, hijo de la chingada. Solo les voy a decir. ¡Lame huevos! ¡Lame huevos! Solo les voy a decir unos números. Es el Green. Hay un Green Lantern Year One. Que es literalmente la origen. Empezó. Ya valió verga. Es el Green Lantern Rebirth, por lógica. Y ahorita podrías empezar de los nuevos 52. El Green Lantern, Green Lantern The New Guardians. Te confunde bien, culero. No, mejor ese, ¿no? Y Red Lantern. Red Lantern. ¿Sabes Red Lantern tiene su propio cómic? Ya inició la serie animada de Linterna Verde. Vela, es muy interesante, está muy entretenido. El primer capítulo es un especial de una hora. Y creo que con eso, también hay un paquete especial de compilatorio de las mejores historias de Green Lantern, de Hal Jordan, de la Era de Plata. Puedes leerla y toda la corrida de Dennis O'Neill. La película de Emerald Knight. Ah, la película de Emerald Knight. La película de Emerald Knight está chingona, sí. Green Lantern The First Fly, la película. Sí, también está muy chidita. O hasta el Justice League de New Frontier, también es también más o menos. También está más o menos, está bueno. También puedes leer para entender Green Lantern, Wikipedia. Maldito, no, iba a decir eso. Es muy confusa. Pero sí, o sea, bueno, de esos. Y el origen de Kal Reiner, que es como el Green Lantern número 50 para arriba. Bueno, 51. Continúa aquí. Sinceramente, ando muy picado con los nuevos 52. Hasta ahorita, los únicos que me han parecido medio decentes son los Green Lantern Corps y Green Lantern New Warriors. El Green Lantern se me hizo literalmente un alien malvado que murió y luego revivió y creó su propio ejército para matar a sus antiguos jefes. Y luego se hizo la personificación de la vida y luego volvió a su primer empleo. El otro es su archienemigo, el ahora desempleado y sin trabajo. La nueva comedia de DC Universe. Gracias a lo poco que he leído e investigado por estos güeyes, según esto. Y dice, la pregunta para la maldad es la siguiente. ¿Para cuándo el EA Fighter 5? Y si tendrá maquinita, porque me dejó de seguir el culero de... Ey, ¿por qué lo dejaste de seguir? Dice aquí. Pero bueno, ya especificó que nunca te siguió. Yo pongo eso en claro. Y dice aquí, es que ando rete preocupado. ¿Porque ya no lo sigo? Sí, ve nomás. ¡El EA Fighter! ¡Cabrón! ¡Ya casi llegué! ¡Bien, mi vida! ¡Vean cómo se... ¡Ya ves cómo se... No. Lo más preocupante de todo este desmadre, güey, es que entonces está poniendo a Luca el cuerno con la maldad. Jeez. ¡Ay, qué mal pedo! ¡Vean lindo pedazo de carne! ¡No! ¿Ya va a haber máquina de EA Fighter 5? Sí, de hecho está allá arriba en versión proto... Era la 4. ¿Eh? Era la 4, pero ya va a estar, ¿no? ¿Qué? No, es la 5. ¿Ah, sí? El 4, no hay 4. Va, nos brincamos. Lo soñaste. Yo quiero salir. Aquí tiene otra pregunta. Sales en el 2, Chitiba. Pero quiero salir también en el 4. Bueno, cuando el 4 salga igual. ¿Está bien? Noticia. El Necro se pegó pendejamente con el micrófono. No fue pendejamente, fue así como bien chingonamente. No es cierto, estás bien, güey. Sí, güey. A ver, nada más rápidamente. Como yo soy bien fantasioso y soy bien puta de los medios y me encanta hablar de estas pendejadas, mi fecha predilecta para que saliera el EA Fighter 5 sería el 5 de septiembre del 2012. Pero está mucho. Pero pensando en deadlines, aún así se me hace poco tiempo. Entonces, honestamente, ¿sí? Yo creo que hasta diciembre del próximo año. Bueno, ya saben, diciembre del próximo año, espérenlo. Asimismo, nos hace una solicitud aquí, dice, y creo que ya. Por lo demás, yo quiero mi What the Fuck with Mega Man Universe. Muy buena recomendación. Sería interesante hacer uno de esos. Exigen muchos What the Fucks. Y este ya es el segundo What the Fuck de esta temporada, güey. Vamos 4 capítulos. Haremos de What the Fuck. Pero está chingón. El Mega Man Universe está muy bueno. También nos están repitiendo mucho, tanto en los comentarios del blog como en iTunes. Ajá. El de What the Fuck with the King of Fighters. Ah, también. Que sería, creo que capaz, con nuestro primer What the Fuck de videojuegos. Sí. Si lo hacemos. Me gustaría el de Mega Man, pero está chido. El de Mega Man y el de King of Fighters. Conste que yo quería hacer un What the Fuck de Metal Gear antes de que los llamáramos What the Fuck. Hasta hay una portada hecha. Y nunca nos dejaron porque algunos no se querían spoilear la historia. Puto. Más de uno. Sí. O sea, la maldad de yo no. Yo le entro, a mí vale verga. Dice, y también quiere un podcast sobre los universos alternos del Marvel Universe. No, chinga tu madre. No Ultimate, sino un Paradise o de Tierra X. Yo quería un What the Fuck with the Ultimate Universe. Ya ves que es de la yo pelada. Quería Ay, nos falta el What the Fuck with Green Lantern. ¿Ya estás yo quiero una Play 3, güey. Ya, ya, no, güey, no, yo quería una pelirroja y luego me caí con cara de What the Fuck. Yo también quiero una mamada con la que yo también quiero una pelirroja, ¿verdad? Bueno, esto la ya es de cabello negro. Y dice, ah, sí, y los podcasts que más le han gustado a este cabrón son el Christmas Saga, Filler Podcast, Suda 51, Harry Potter 7 y libros de jóvenes adultos al cine. De la nueva temporada están de huevísimo. Son mis héroes del podcast, Ah, no, no, los héroes del podcast. Sí, ahora sí, porque la frase estuvo muy chica. Dice, muchas gracias. Préstame esta basura, lo voy a buscar ahora mismo. Dice, muchas gracias por sus chingosísimos podcasts y saludos a todos, al Graf, al Necro, a la Maldad, al Dr. Gil, al Mad, al Chitiba, al Diablo, al Champiñón Asesino, a la Tocaya, al McMaster y al pinche Cucamón. Cabrón, si nos nombró a todos. Ah, no mames, me siento mal por no seguirlo. Espérenme tantito, voy ahorita al... Y por último dice... al safari. Tajantemente, adiós. Ah, putos. Ah, bueno. Llegale. Bueno, con esta sección llegamos al final del Saga Podcast extra largo de... Un saludo, Hikaru. Del What the Fuck. Nos vemos la próxima semana. No olviden mandarnos comentarios al blog en saga-deluxe.net. También síganos, por favor, en el Facebook, en Saga Podcast. En facebook.com/sagapodcast. Y también no olviden en Twitter, está @cucamon, que sí. Les mienta la madre si le escriben algo. Y también está el Cucamon Samurai, que ¿cuál es su tag? Cucamon 3. Cucamon 3. Mames, ¿no? Yo le voy a escribir diario Cucamon. Y también está el monito rosa y está el necro, que ¿cómo te llamas en Twitter? Pues como siempre. Pero dilo. Como en Facebook. ¿Cómo? Oye, yo le piqué como siempre y no entró. Toma en cuenta que a lo mejor hay alguien que está escuchando necro, por primera vez. Necro. Y Chitiba, ¿cómo te contactan? ¿No tienes Twitter? A mí todavía no, esa medida está como muy compleja para mí, güey. En el pinche Facebook, güey, búsquenme, pongan cualquier pendejada y me encuentran. Ahí está. Isabel Chitiba. Soy como Dios, güey, no es cierto, me encuentras en todos lados. A ver, Maldad, ¿tú dónde estás en Twitter? Yo, pues creo que en un pinche servidor en China, ¿no? Probablemente. No, por ahí están mis tweets. O en el Congreso de Estados Unidos dicen que los guardan, así ¿no? Así los guardan. No mames, qué miedo. Hay cosas escritas nuestras que se guardarán por toda la historia bueno, de la humanidad. Bueno, pues está muy pinche obvio, es @StriderSpinel. Yo soy @SeekerOfPower y a Mad Madrazos lo pueden seguir en @MadMadrazos. A huevo, aunque tiene como 3 tweets. 4. Perdón, amigo, perdón. Entonces estos... A mí me encuentran como @ElDRGil. Y no olviden también comprar nuestra tienda de Amazon, está a la derechita. Sigan apoyando, por favor, sigan el Galactón. Sí. Y déjenos comentarios en iTunes, califíquenos en iTunes. Tenemos 7 calificaciones, por suerte, gracias a todos ustedes. Tenemos un promedio de 5 estrellas. Ah, qué chingones somos. De 5. O sea, 5 de 5. 5 de 5. A los 7 pendejos. Gracias a todos los 7 pendejos que pusieron. A nuestro gran universo de seguidores 7. ¿A qué es un factor 7? Por eso, pero es un número cabalístico. Que sigamos así, ¿no? O aunque baje, pero que nos califiquen más personas y nos comenten en iTunes, porque eso ayuda a que aparezcamos más alto en los rangos de iTunes. O sea, y eso es bueno. Nos para lleve nosotros. En algún momento al dinero. Sí, la siguiente semana vamos a leer sus comentarios del iTunes. Va a estar chingón cuando oigas el Saga Podcast y José Cuervo presenta el Saga Podcast. ¡A huevo! Ya lo escucharon, señores. Es el único tequila compatible con iTunes. ¡Qué pedo! Ya, la verga a todos. Cucamón lo recomiendo. Nos vemos la próxima semana. Dale, bye. Chíngense.